Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Este es un audio después de bastante tiempo sin grabar nada. Bueno, no voy a decir que estoy muy liado porque soy un hombre muy ocupado, pero sí que tenía ganas de grabar y los últimos acontecimientos en los Estados Unidos me han dado mucho que pensar y mucho que reflexionar. Y seguramente esta sea una de muchas reflexiones que os haga, porque no es para menos. Bueno, vosotros, me imagino, los que estáis al tanto en redes sociales, en noticias, en internet, sabréis que desde hace ya un tiempo, sobre todo gracias a la llegada de internet, los teléfonos móviles, pues circulan muchos vídeos con todo tipo de contenidos. Muchos son tonterías, pero muchos son denuncias sociales. En Estados Unidos la violencia policial es una de las de las críticas, de las denuncias, pues más, quizás con más intensidad y con más frecuencia se repiten en los medios. Para el español promedio, es muy extraño ver la forma desproporcionada con la que los agentes de policía actúan, pues muchas veces disparando primero y preguntando después. Hemos visto varios vídeos, en una sola semana hemos visto dos vídeos muy desagradables. Un vídeo en el que recibieron un aviso la policía diciendo que había un tipo armado intimidando a la gente. Fueron para allá, vieron al tipo. El tipo era un hombre, un ciudadano estadounidense de color. Me deja permitir que deje de decir las tonterías, y voy a decir negro igual que blanco, y con esto no estoy diciendo nada para faltar el respeto a nadie, igual que cuando digo blanco no le estoy faltando el respeto a los blancos, a pesar de que todos sabemos que los blancos somos inferiores, porque somos igual de tontos que los negros y encima somos menos deportistas, con lo cual, ¿quién es inferior? Yo creo que salimos perdiendo y encima no cantamos tan bien. Bueno, lo que quiero decir es que no me toméis a mal si me refiero a los ciudadanos estadounidenses de raza negra como negros y a los blancos como caucásicos, blancos o como queráis llamarlo. Uno de los vídeos, pues en ese vídeo, los policías detienen al tipo, lo inmovilizan en el suelo, y con el tipo inmovilizado en el suelo y dos policías muy fornidos, le dicen que se esté quieto, que se esté quieto. Claro, el señor negro no se está quieto, y uno de los policías saca la pistola y le descerraja a quemarropa dos o tres tiros. Luego rueda y vuelve a dispararle. En un momento dado, uno de los policías que está grabando, no sé si uno de los policías o quién, mueve la cámara hacia un lado donde no discurre la acción y grita: tiene un arma, tiene un arma. Pero suena bastante falso. Suena bastante falso. Porque evidentemente el tipo no tiene un arma. ¿Qué ocurrió? Que se puso nervioso el policía y le disparó. No tiene justificación. A ver, yo sé que muchas veces los vídeos pueden dar una impresión errónea, pero visto lo visto, me parece bastante, bastante seria esa actuación. El otro vídeo es un vídeo grabado por una señora que va en un coche, una chica joven. Su hija de 4 años, creo que es una hija de 4 años, va detrás y el novio va conduciendo. La chica, este vídeo lo pone en Facebook Live, que es otro servicio que se está poniendo muy de moda porque mucha gente usa Facebook. Yo todavía no lo he probado. Y pues, ¿qué ocurre? La chica estaba viajando, un policía para el automóvil, le pide al conductor, también de raza negra, al igual que la chica y la niña que hay detrás, que le dé la licencia de conducir, y el chico se echa mano al bolsillo para sacar la licencia de conducir y el policía lo mata. Mientras el tipo se está desangrando y está doblado en el asiento, la chica está diciendo está explicando la situación. El policía se ve que está nervioso, empieza a gritar. Y la chica le dice: señor, usted le pidió la licencia de conducir, él la ha sacado y usted la ha disparado y le ha matado. Y el policía: pero no sé qué. Además, el chico tenía armas, pero no había sacado el arma, simplemente había sacado la licencia de conducir. Bueno, estos dos vídeos y algunos más que ha habido, pues han despertado las iras de la comunidad negra en Estados Unidos. ha habido disturbios en Ferguson, la ciudad de Ferguson, donde también hubo otro tipo negro que murió a manos de la policía. En este caso fue un caso un poquito distinto, porque el tipo negro que murió, no digo que mereciera morir, digo que era un tipo que había saltado una, bueno, había, se había metido a robar en una tienda, era un tipo joven pero gigantesco. Según el policía le dio el alto. Esto es un vídeo que pasó hace, o sea, una noticia que pasó hace ya varios meses, si no un año. Y el tipo, que era una mole era un gigante de raza negra, se fue hacia el policía. Según la versión del policía, el policía dio de alto. El policía temió por su vida porque el tío era un coloso y lo mató. Y la gente se enfadó en Ferguson. Y bueno, de hecho anoche en Ferguson hubo, se escucharon al menos 150 disparos. Y los agentes tuvieron que salir por patas debido a la intensidad de los disparos. Negocios quemados, 12 coches de un concesionario fueron incendiados, una gasolinera fue incendiada, y todo esto en respuesta a la a los vídeos con las actuaciones policiales. La verdad es que es bastante serio, y uno instintivamente uno se pone del lado de la parte más débil. La situación es complicada. Y hablar de Estados Unidos sin estar ahí es complicado, pero bueno, vamos a intentar explicar un poco la situación. Ayer hubo una manifestación pacífica de gente quejándose por las actuaciones policiales y porque realmente muchos ciudadanos negros están muriendo por estas actuaciones policiales. En la manifestación había gente de raza blanca y de raza negra, ¿eh? Había de todo. Pero en un momento de la manifestación, las noticias iniciales hablaban de 4 francotiradores que habían tomado posiciones en lugares elevados a la espera de que la manifestación pasara. Cuando la manifestación pasó, empezaron a abrir fuego sobre los policías de forma coordinada y por la espalda. Un antiguo oficial de la Marina llamado Malcolm Nance dijo que eran tácticas profesionales de disparo en movimiento. Es decir, los tipos que estaban disparando se suponía, o sea, sospechaban que eran militares. Con los datos de hoy ya se sabe que son militares. Pero bueno, vamos poco a poco desgranando la noticia. Fue una emboscada en una posición de superioridad. En la emboscada han muerto 9 policías, 5 policías y 9 heridos, uno de ellos crítico. 5 policías muertos. Más adelante dijeron que uno de los francotiradores dijo que querían matar blancos, y en concreto querían matar oficiales de policía blancos. A uno de los sospechosos, que quedó con vida, negociaron con él. El sospechoso que no era tan sospechoso, era un francotirador acorralado, devolvía fuego a la gente que negociaba con ellos, y al final los policías mandaron un robot con explosivos, lo hicieron explotar, lo hirieron y luego lo mataron. Estados Unidos es un país que tiene una tasa de encarcelamiento que se ha multiplicado por 4 desde 1960. Y a fecha de hoy, 1 de cada 3 varones negros ingresa en prisión al menos una vez en la vida. De cada 100.000 afroamericanos, dicen las noticias, 4.347 están en la cárcel, una cifra que cae a los 1.775 hispanos y desciende hasta los 678 encarcelados blancos por cada 100.000. Es decir, el porcentaje es bastante alto. Otro dato bastante relevante que me ha parecido pues muy esclarecedor es la militarización de la policía. Es decir, el alto grado de militarización de la policía. El gasto militar se ha multiplicado. Los policías estadounidenses ahora tienen armas de guerra. De hecho, hay un plan que no sé, lo he leído, pero no recuerdo, y es un plan que se llama, es un plan de reciclaje de armas de fuerzas especiales, que las reparan, las ponen a punto y se las dan a oficiales de policía. Tienen vehículos blindados, y alguno dirá, porque como he leído yo en algún sitio, bueno, es que quizá los estadounidenses son un poco histéricos con todo este asunto de la violencia. Actúan de forma desproporcionada. Bueno, el contexto hace que los policías estadounidenses estén muy nerviosos. A ver, si un policía ya de por sí tiene un trabajo peligroso, el trabajo de un policía no es un trabajo plácido, es un trabajo peligroso que lo expone a situaciones en las que la mayoría de nosotros no va a estar en su vida. Y si está en su vida es como una especie casi de trauma. Pero en Estados Unidos, donde las armas de fuego circulan libremente, los policías se enfrentan a tíos que están armados hasta los dientes. De hecho, uno de los sospechosos que aparecieron como posibles candidatos a ser uno de los francotiradores era un chaval con una camiseta de camuflaje y un rifle. Y el tío estaba en la manifestación pacífica con el rifle. Claro, esto desde la perspectiva europea suena, madre mía, esto es una provocación, ¿no? Es decir, si aquí alguien desfila con un rifle, ese tío va a la cárcel. En Estados Unidos no, porque en Estados Unidos es legal pasear por la calle con un rifle. Es alucinante. Es alucinante. Al tío lo pusieron en busca y captura, y el tío se entregó a una comisaría diciendo, oye, que soy yo, que no soy francotirador, que estaba haciendo uso de la ley desfilando, o sea, paseando con mi rifle. Lo cual es perfectamente legal. Entonces, no le estoy quitando ningún mérito, o sea, ninguna responsabilidad a los policías. Estos policías estadounidenses son casi como los policías que entran en las favelas de Río de Janeiro. De hecho, la segregación en Estados Unidos es un hecho. Hay barrios de negros. No sé si cuántos habéis visto un vídeo de James Wallerstein en el que él habla de una experiencia que tuvo, porque se quedó sin coche y tuvo que coger un autobús. Por lo visto, en Estados Unidos los que cogen los autobuses son los perdedores, es decir, la gente más pobre, los negros y lo que llaman white trash, que es basura blanca, que son los blancos pobres, ¿no? Es como ya lo último. Y él, el Wallerstein, que es un tipo muy peculiar, pero él describe fielmente, dice, mira, una cosa muy normal en Estados Unidos es que se te acerca un negro y te diga, tío, déjame llamar por el móvil, venga, hermano, no sé qué, y tú le dices que no, y el tío empieza a insultarte, eres un gilipollas, eres un racista de bien, en fin, barbaridades, ¿no? O, tío, dame un dólar, venga, no sé qué, dame dinero, tal, y si son varios, pues ya te roban directamente. Y este cuenta cómo fue testigo de que en una línea de autobuses había un tipo blanco, se metieron un montón de chicos negros, empezaron a meterse con el blanco. En un momento dado, cuando los chicos salieron, cada uno, conforme salía, se liaba a puñetazos con el señor blanco, lo dejaron sangrando. El tipo empezó a gritar que llamaran a la policía, que hicieran algo. El conductor, que era negro, se bajó y le dijo, mire, y le dijo con una sonrisa irónica, mire, si va a montar follón, bájese del autobús. Y el tipo con la camisa chorrando sangre diciendo, ¿qué pasa? Y la gente riéndose. A ver, esto es un hecho aislado. No, yo no puedo decir que se repite, pero la tensión racial existe, los ánimos están caldeados. Yo no sé cuántos os acordáis de los disturbios en Los Ángeles, pero aquello fue salvaje. También ocurrieron aquellos disturbios en Los Ángeles, ocurrieron por un caso de abuso policial, ¿no? Aquella paliza que le metieron, creo que fue a Rodney King. La gente en la ciudad de Los Ángeles, digamos que se sublevó. Se sublevaron los negros. Yo recuerdo una escena de, yo era niño, viendo el telediario, donde un grupo de negros pararon un tráiler de estos estadounidenses y el tipo que lo conducía era un blanco con una melenita rubia, lo tiraron al suelo, le dieron de puñetazos. Y luego llegó uno con una piedra grande y se la tiró a la cabeza, lo mató y empezó a reírse. Las cosas están muy calentitas. las cosas están muy al borde del desastre. Mientras tanto, la policía lo que hace es aumentar la violencia y la presión. Cuando los índices criminales han bajado de forma drástica, los asesinatos en Estados Unidos han bajado de forma drástica. Algunos dirán, bueno, es consecuencia de la presión policial. Quizás sí, quizás sí. Pero también esa presión provoca lo que está provocando. Mientras tanto, el presidente Obama, el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos, yo recuerdo cuando fue elegido y un senador descendiente de Martin Luther King lloraba y se le caían las lágrimas, y todos los negros diciendo, por fin va a haber un presidente negro, las cosas van a cambiar. Es el presidente que está enfrentando ahora en su segundo mandato mayor violencia que nunca. El premio Nobel de la Paz, Hussein Barack Obama, que decía Zapatero. Un premio Nobel que le fue dado por las cosas que iba a hacer y al final no ha hecho. Es decir, Estados Unidos ahora está volviendo a incrementar la presencia militar en Afganistán, siguen habiendo más muertes por drones, y el premio Nobel de la Paz no ha cerrado Guantánamo, como prometió, ni ha hecho mucho por la paz. Los Estados Unidos tuvieron hace muchos años un problema con el terrorismo. No sé cuántos os acordáis de aquel grupo que se llama Los Panteras Negras. Aparece en la película Forrest Gump, ¿no? Un grupo terrorista que fue, bueno, a los estadounidenses, los Panteras Negras le duraron 2 asaltos. Es decir, la justicia allí actúa de manera implacable y todos acabaron en la cárcel, y hoy en día hay gente de las Panteras Negras pudriéndose en la cárcel, cadena perpetua sin remisión ni nada. En fin, yo no sé cuánto le hubiera durado la ETA a los Estados Unidos, pero es que hubieran sido implacables, que es como tienen que funcionar las cosas en cierto sentido, ¿no? La ley se tiene que aplicar de forma rápida, implacable y sin miramientos. Pero lo que yo veo es que está aumentando el descontento, y cuando uno ve los vídeos con los abusos policiales, uno piensa, se va a liar. Y se va a liar muy gorda por una razón. Porque Estados Unidos es un país cuya población está muy militarizada. Mira, por un lado tenemos el asunto de las armas. Tenemos el asunto de las armas. Es legal, bueno, depende mucho de un estado a otro, las leyes son distintas, pero en general es legal tener un arma. Es fácil comprar un arma. Por otro lado, Estados Unidos es un país con un ejército bastante numeroso, y la cantidad de ciudadanos con experiencia militar es mucho mayor, por ejemplo, que en España, que tenemos un ejército muy pequeñito. Y de esa gente con formación militar, muchos de ellos son ciudadanos de raza negra. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues lo que ha ocurrido aquí es que varios veteranos, ya han salido los datos de uno de los francotiradores, Mika Johnson, uno de los autores del tiroteo en Dallas, un tipo con experiencia militar, condecorado en Afganistán, un militar francotirador, un tipo que actualmente era reservista, era soldado en la reserva, carpintero, albañil, había recibido entrenamiento básico en armamento, pero dicen las autoridades que se desconoce el alcance de su formación en combate. Lo que sí es cierto es que sirvió en Afganistán, es decir, este tipo estuvo en zona de guerra en una brigada de ingeniería durante 8 meses hasta mediados de 2014. No se le conocen vínculos con ningún grupo extremista. Pero es que no hace falta. Yo me pregunto, ¿cuántos ciudadanos estadounidenses de raza negra no pensarán hoy en día, bien hecho? Ojo, no lo estoy justificando. Un asesinato es un asesinato. Y estos abusos no justifican lo que se ha hecho con los francotiradores. Esos 5 policías muertos y 9 heridos. Esas declaraciones de Mika Johnson. Quiero matar blancos, especialmente oficiales de policía. Yo dudo seriamente que esto sean la primera sublevación. La gente está enfadada, la gente está airada y muchos de ellos son militares con acceso a armas. Ríete tú del terrorismo yihadista, que por cierto ya Estados Unidos ha sufrido en su propio territorio ataques de terroristas. Estamos hablando de ciudadanos estadounidenses que están cabreados. Y hoy leí un artículo en El Confidencial que dice que en Estados Unidos es muy popular la idea del survivalismo, de esto que hablamos. Rupert habló en su momento, yo también hablo en su momento, por una novela que leímos, el survivalismo. Esa idea de que el Estado es el enemigo, el Estado está matando la libertad de la gente, cosa que en Estados Unidos es una idea muy liberal porque son así, son liberales. Y alguien decía en elconfidencial.com que estos son los diarios de Turner, esa novela racista de terroristas que inspiró a Tim, ¿cómo se llamaba? El tipo que puso una bomba en un edificio federal y otros. Estos son los diarios de Turner en versión afroamericana. Y no es un problema de ahora, amigos, es un problema que se remonta a los disturbios en Los Ángeles y a los días de segregación. Muchos ciudadanos negros piensan, no ha cambiado nada, no hemos mejorado nada, y tampoco un presidente negro en la Casa Blanca está haciendo nada por solucionar este problemón que tenemos. En las manifestaciones vemos gente de raza blanca, pero los únicos que se están radicalizando son los ciudadanos de color. Estos días estoy viendo uno de estos documentales que hay en Netflix que me está haciendo pensar bastante. Es un documental que se llama Only the Death, solo los muertos. El documental habla de Fallujah, de la invasión de Irak, de Afganistán. Habla de cómo llegan las tropas estadounidenses y cómo, en medio de la tensión del combate, los soldados estadounidenses solo ven enemigos por todos lados. Y una cosa que me... Hay varias escenas, ¿no? Varias escenas en las que aparece un chico que tiene un coche parado porque se ha quedado sin gasolina. Y el chico dice, me he quedado sin gasolina. Y los tíos, no sé qué, que es un terrorista. Alguien ve un cable por ahí diciendo, este tío quería hacer detonar el coche al paso del convoy. Lo tiran al suelo, le ponen el pie en la cabeza, lo esposan y se lo llevan, vete tú a saber dónde. Y eso se ve en el documental, se ve a menudo, cómo los soldados, que están tensos, que están nerviosos porque los están matando, porque las guerras de Irak y Afganistán se han cobrado miles de bajas estadounidenses, bueno, cuántas más las de iraquíes y afganos, eso es, no tiene nombre. Y simplemente decían, mira, hay una escena en la que dice un soldado, mira, si ves a un chaval hablando por el móvil, le disparamos. Si ves a un tío que está grabando con vídeo, con el móvil o con una cámara, lo detenemos o lo matamos. Si hay alguien que está mirando, lo detenemos. Es la paranoia, todos son sospechosos. Y ese dilema de los soldados es el que veo en la policía estadounidense ahora. Ese es el dilema que veo ahora. Que llega el policía que tiene miedo, porque el policía es un hombre que tiene miedo porque ha visto barbaridades, porque ha visto a gángsters con armamento de guerra, porque hay barrios en los que el policía tiene que entrar con chalecos antibalas y abriéndose paso a tiros, como quien dice, no tiene mucho tiempo para reaccionar y sabe que si tarda en reaccionar, seguramente lo maten. Así que, ¿qué ocurre? Que esas reacciones desproporcionadas están provocando este tipo de violencia. Hoy leí en Twitter alguien que decía: si en lugar de Obama los estadounidenses tuvieran a un impresentable como Donald Trump como presidente, la que se liaba. Y fue una relación que yo me he hecho, ¿no? Imaginad que en lugar de Obama está Donald Trump. Imaginad que en lugar de las palabras de dolor de Donald Trump apoyando a la policía, lamentando la muerte de los negros y tal, llega Donald Trump y dice algo así en plan Jesús Gil, ¿no? Porque para mí Donald Trump es como Jesús Gil. Pues algo habrán hecho para que los maten. Alguna payasada de este tipo. Si Donald Trump es presidente y el primer atentado que haya, Donald Trump dice alguna barbaridad de este tipo, lo diría cualquiera, que las calles de Ferguson, que es donde la cosa está calentita, o sea, en la calle de Ferguson, que Ferguson es como el Escorial, es como Algete, es un pueblo pequeño de 20.000 habitantes, la policía entra con tanquetas y vehículos blindados militares. Pues si los estadounidenses tienen la desgracia de que Trump gobierna, la cosa se puede poner pues muy mal, muy mal. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues ahora mismo los policías en Dallas lo llevan bastante mal, ¿eh? Lo llevan bastante mal. Están preocupados, se siente que están marcados, y si los policías antes del tiroteo tenían miedo, antes de los francotiradores tenían miedo y se sentían amenazados, ahora saben que tienen una tiana en la espalda. Yo me imagino a una patrulla de policías blanquitos patrullando en un barrio de negros y diciendo, y yo qué sé, parando a un coche sospechoso y diciendo: madre mía, la que se nos puede liar, ¿eh? La que se nos puede liar. Esto es, amigos, Estados Unidos, un país excelente, maravilloso, un país del que tenemos mucho que aprender, pero un país que no es perfecto y que suele ser muy desproporcionado. Hay dos extremos que no me gustan. Un extremo es el zapaterismo, el buenismo tonto de intentar contentar a todos con discursitos, subvenciones, pero sin hacer ninguna política real que ponga fin al problema. Y aquí hay un problema de pobreza, de segregación, hay un problema de guetificación. Todavía yo creo que a Estados Unidos le queda por recorrer hasta la integración racial. Mientras haya guetos, mientras haya diferencias económicas, pues hay que hacer ahí un trabajo importante. Hay un problema con la policía. Es decir, ahí los policías tienen un trabajo difícil, qué duda cabe, pero de alguna manera tienen que poner solución a este tipo de situaciones en las que aparece un negro muerto y un policía con pocos motivos para haberlo matado. Y mientras tanto tenemos internet. Hoy en día todo el mundo es camarógrafo, todo el mundo tiene una cámara de vídeo, y ya no es que grabes vídeos, porque tú puedes grabar un vídeo y que te aplique una especie de ley mordaza, como aquí en España, pero que todavía, por cierto, veremos a ver qué pasa con eso, pero eso es otro tema. Ya el tema no es que grabes un vídeo, es que lo emites en directo por Facebook. Mark Zuckerberg le han preguntado que por qué ha permitido ese vídeo tan sangriento de la chica a la que le matan a su novio. Y Zuckerberg, que será muchas cosas, pero tonto no es, no tiene un pelo de tonto, básicamente lo que ha dicho es que había un componente de denuncia y que ellos, pues bueno, no pueden filtrar ese contenido, y que le parecía que la usuaria tenía derecho a mostrar lo que estaba pasando. Ya sería el colmo de que tuviéramos herramientas como Facebook Like y Facebook dijera: no, esto no lo ponemos porque es feo. Yo creo que si tenemos streaming de vídeo en directo es para situaciones como estas. Y es una cosa que, por cierto, a los policías les molesta mucho. Por eso salió la ley Mordaza en España. Cuando hubo manifestaciones y se produjeron situaciones de abuso policial, los policías se molestaron mucho porque, claro, salían escenas que ellos decían que eran sesgadas. donde salió un antidisturbios pegándole a un tío que estaba en silla de ruedas. Cosas que no tienen mucha justificación. Sí, no la tienen. Se ponga uno como se ponga. Y entonces nuestro querido gobierno del Partido Popular sacó la ley Mordaza para criminalizar, para criminalizar y condenar al tipo que hace un vídeo en el que el delincuente no es un civil, el delincuente es un policía. Yo creo en la libertad de prensa y creo que es necesario todo esto. Desde que en Nueva York y en otras ciudades a los oficiales de policía les pusieron cámaras en los trajes, de esto ya he hablado y en algún podcast, si tenéis artículos en internet, tienen una especie de cámaras que van grabando todo lo que hacen, una especie de gran hermano. Las denuncias por violencia policial se han reducido bastante. Es decir, el policía tiene mucho cuidado a la hora de proceder. Así que, bueno, esta es una reflexión, amigos, de un tema, como diría Rupert, que le gusta tanto, profundo y complejo. Amigos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludo a todos, gracias por escucharme y hasta pronto.